Nos queda la noche para que bailes, para que cantes, para que pasees, para que escuches la radio, para muchas cosas sirve la noche. Rafa Martínez, de nuevo con nosotros, para que nos presentes a nuestra invitada. Hola. De nuevo. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto de tiempo, eh? Sí, fíjate, y tal, y tal, y tal. Tres minutitos, los pasillos, un cafelito y vuelto. Efectivamente. Pues estábamos escuchando Al Golpe con Nos queda la noche y ahora nos queda el tema que hemos anunciado a lo largo de esta mañana. Déjame que salude a nuestra invitada. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos de días. De nuevo, bienvenida. Número dos. Número dos, sí, yes, un please. Poquito más alto, eso es. Para que se le oiga bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, pues gracias. Bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Pensamos que sí, pensamos que sí. Yo creo que sí, todos hemos pasado por eso. Todos son interesantes, pero bueno, ¿quién no ha pasado por un duelo, verdad? Verdad. Saludamos como siempre, vuelve después de una merecida semana de vacaciones, a Antonella Greco, psicóloga de APFEM. Bienvenida un lunes más. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar, Antonella, de los duelos, ¿no? Hay muchos, ¿no? La pérdida de un ser querido, sea repentina o no, la pérdida de un amigo, la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una novia, en fin, esta serie de duelos que hacen que a veces nos traumaticemos o a los seres que tenemos alrededor estén traumatizados y no sabemos a veces cómo actuar, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito de esto, si te parece. ¿Por dónde empezamos? Porque es muy difícil y muy complicado. Yo empezaría describiendo un poco qué entendemos por duelo. Hay algunos autores, como bien decías, que consideran el duelo no solo la pérdida por muerte, sino la pérdida pues, por una rotura de pareja, una pérdida de trabajo, incluso un cambio de vida. A mí me gustaría centrarme un poco más en la pérdida por muerte, porque parece que son las más traumáticas, ¿no? Las que las personas no saben bien cómo gestionar, o incluso los familiares o gente o personas allegadas a los dolientes, digamos, ¿no? A los supervivientes o los que están padeciendo el duelo. La cuestión a remarcar sería que el duelo no es un estado, es decir, la persona no está en duelo, sino un proceso. Es un proceso, además, natural, es necesario, natural y normal. Es decir, la persona que no pase por un duelo, el que no sufra por la pérdida, sería en todo caso lo más raro, ¿no? Aunque es paradójico que muchas personas vengan y pidan ayuda precisamente para bloquear o anular o disminuir esos síntomas o esas emociones que estamos viviendo a través del duelo. Luego, aparte de eso, es una complicación, ¿no? Es una complicación de los profesionales de la salud, en la que cuando venga una persona justamente a petición de ayúdame a aliviar estos síntomas que no soporto porque son muy intensos y los podemos querer bloquear inconscientemente, ¿cómo hacemos para decirle que justamente la intervención es la contraria? Es decir, ¿cuál sería la mejor intervención, ¿no? para apoyar o para ayudar a las personas que han perdido a una persona querida? La intervención sería ayudarles en la expresión emocional. Necesitamos vivir el duelo. Es duro, es doloroso, pero hay que vivirlo. El mejor aliado, el tiempo. Con el tiempo, el paso del tiempo, en este caso es cierto que es terapéutico, pero es terapéutico cuando está trabajado. Cuando la persona está trabajando, esa expresión de las emociones, esas fases que muchos autores han hablado, se hablan de fases del duelo. Algunos dicen que hay tres, otros dicen que hay cinco, otros dicen que hay cuatro, pero en todas están en común tres procesos muy importantes, ¿no? Uno es la primera fase de aturdimiento, de shock, de negación, de incredulidad, ¿no? De decir, esto no me está pasando a mí. La segunda es como de desorganización, de desesperanza. La persona tiene que volver a no entiende la vida sin la persona fallecida, dependiendo del vínculo, ¿no? Si son parejas, si son hijos, son los dos duelos más fuertes, según los estudios y los expertos. Y luego la tercera etapa es la reorganización de la vida, que también conlleva emociones como, por ejemplo, el sentir que se está como defraudando a esa persona, ¿no? Cuando esas son emociones normales. Es decir, jolín, es que ahora estoy remontando la habitación donde dormía mi hijo. y se sienten mal, ¿no? Están como en la fase de aceptación, pero que siguen activándose emociones que las personas les duelen mucho, y es como le estoy defraudando, o volver a rehacer su vida con otra pareja, ¿no? Son emociones muy normales, pero muy dolorosas. Claro, cuando hay una pérdida repentina, que es muy dolorosa, son las más dolorosas, sí. Se produce, imagino, un bloqueo emocional importantísimo que afecta también a todos los que están alrededor, ¿no? Exacto. Entonces ahí, ¿de qué manera, digamos, sería la correcta de actuar en este caso si conoces a la persona, si está en tu ámbito social, familiar o de amistades? ¿Cómo actuar, no? Porque claro, esta persona inmediatamente se cabrea con el mundo entero. Sí. Por ese duelo, ¿no? Por ese bloqueo emocional. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo se debe actuar en este caso para ayudarla y no fastidiarla a la persona en este caso? En ese caso, el cabreo del que habla Rafa es la rabia, ¿no? Y sobre todo cuando la muerte es repentina, por accidente, por suicidio, por cualquier otra causa que la persona no habían previsto, la rabia es muy común. Sí, una muerte natural, repentina, cualquier cosa. Exacto. Sí. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles? Lo dicho, favoreciendo la expresión, acompañando, incluso respetando silencios, ¿no? El acompañamiento se ha visto que es el más eficaz, incluso si es un acompañamiento de personas cercanas. Muchas veces dicen, ¿es necesario un tratamiento para el duelo? Bajo mi punto de vista, en casos muy excepcionales, las personas es mejor que pasen el duelo con sus allegados, con su red social, que son los que realmente están entendiendo y puedan comprender, incluso comprender reacciones de rabia, ¿no? Que la rabia puede ser contra uno mismo, contra los que estén interviniendo, los de la ambulancia, que son rabias muy comunes, los médicos, las propias personas implicadas en ayudar en el duelo, pero son emociones normales y que podamos soportar esa rabia y apoyar a esas, claro, personas. Efectivamente. Y en un momento dado, pues es importantísimo en los primeros días, ¿no? De esa pérdida, de ese duelo, la ayuda profesional, aunque a ciertas personas le diga luego el psicólogo o psicóloga que no es necesario, pero en principio hay que acudir para ser aconsejados y ayudados en ese aspecto, sobre todo para no hundirse emocionalmente, ¿no? Sí. Porque me imagino que si caes en el pozo, de ahí es difícil salir, ¿no? La atención que se está recibiendo ahora en este tipo de casos es atención en crisis, que hay equipos de psicólogos que están acudiendo, como las catástrofes, o en situaciones de catástrofe también a domicilio. Entonces, ¿el psicólogo para qué va? Va para favorecer esa expresión emocional y para ayudar a la organización. Hay organizaciones, soluciones prácticas y prevenir alguna reacción de las personas ante situaciones de descompensación emocional. Por ejemplo, una madre que se le ha muerto un bebé, que piense realmente en una ideación suicida y poder bloquear esa decisión, ayudarla a gestionar esas emociones para no encadenar con otra catástrofe, ¿no? Claro, Maribel. Bueno, yo quería preguntarte, Antonella, que cuando un duelo al principio es horroroso, ¿no? Lo que decías tú de meterte en un pozo, cuando al principio uno se mete en el pozo y cuesta salir. Es ¿cuántos meses o cuánto tiempo es habitual, es normal que suceda este duelo? Ese proceso. O sea, ¿cuándo diríamos que dejamos el duelo y entramos en una posible depresión? En eso, exacto, sería el duelo patológico. No estaríamos hablando de un duelo patológico que sería crónico. Hay diferentes duelos patológicos. Es muy difícil establecer una fecha concreta porque cada duelo es individual y muy específico. Sí que se han establecido fechas, por ejemplo, al más de 2 años. ¿Un duelo patológico qué significa? Que la persona no solo siente, reaviva ese dolor, ese sufrimiento, esa pena, sino que es muy importante que no haya podido rehacer su vida, que esté interfiriendo esa emoción en la reorganización. Ahí tenemos que intervenir. Y es bueno Perfecto. hablar del tema con la persona en cuestión o obviar por completo el tema. Hay que hablar del tema siempre. Siempre, y favorecerlo, sobre todo en los primeros días, primeros meses. Expresión emocional, fomentar la comunicación, qué siente la persona, la familia, qué piensan, cómo ven el futuro, todos los miedos, incluso hablarlo con los niños. Hay un tema muy conocido y muy tratado también, muy trabajado en psicología, que es el duelo, cómo se lo comunicamos a los niños, ¿no? Sobre todo en nuestra cultura, porque también el duelo es diferente según las culturas. En la nuestra es como que se predomina el tabú de vamos a decirle que se ha ido de viaje o que está en otro lugar. Estamos aplazándole esa información a esa persona que está viviendo. Eso quiere decir que en un futuro será más duro que lo acepte. Sí. Sí, empeoramos. En todo caso estamos empeorando. Con los niños, consejos importantes y con todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo con los niños es darles la información, que participen de esa dolencia de la familia, porque forman parte de la familia, con un vocabulario que nos puedan entender. Vamos a explicarle qué es la muerte, que ya lo saben, ¿eh? Dependiendo de la edad, sí que hay ideas mágicas, dependiendo de la edad del niño, de lo que es la muerte, lo asocian con algo malo, lo asocian con que las personas pues pueden desaparecer y luego volver a aparecer. Pero ya aproximadamente a los 9 años, un niño tiene conciencia de lo que es la muerte y estaría bien que el adulto esté pendiente de esas necesidades y esas preguntas para que también pueda vivir su duelo. A mí los niños, mis hijos, por ejemplo, me han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Me voy a morir? Me duele aquí, me voy a morir. He visto que se ha muerto en la televisión el personaje famoso y tal y cual. Los niños hoy en día ya preguntan por este tema, ¿no? Exacto. Ya tienen sus miedos y tienen su idea hecha un poquito, ¿no? Para eso, pues los padres o los familiares o amigos debemos usar un vocabulario, como tú muy bien has dicho, de acorde a la edad que tienen. Si tiene 7-7, si tiene 9-9, si tiene 12-12. Exacto. ¿Vale? Pero hay que intentar pues saber cuál es el vocabulario, ¿no? Nos tienen que entender. Estupendo. Estamos con los duelos, un tema que abarca muchísimo. Si te parece, Antonella, vamos a ir tocando en lo que nos queda de tiempo algunos palos de la baraja más, como son los duelos menores. En este caso, alguien que después de mucho tiempo pues ha perdido su trabajo, o pues ha tenido un problema de pareja y su pareja le ha dejado, o viceversa. En fin, estos duelos mucho menos dolorosos que el que acabamos de comentar, pero que a veces también se pueden convertir en grandes depresiones, ¿no? Sí. ¿Y cómo se actúa ante, por ejemplo, una pérdida de trabajo, en ese mazazo de golpe también? Y dice, bueno, pues mañana no importa que vengas. Ahí el mundo cambia. Todos esos duelos tienen algo en común y es que hay una pérdida, ¿no? Ya no sea por muerte, pero sí una pérdida de un rol, de una situación económica, de todo, ¿no? Hombre, de una vida. Independientemente de lo físico, un trocito de tu vida se muere exacto, ahí. Exacto, exacto. Entonces, eso, ¿qué otra cosa tienen en común? Que provocan a la persona estrés. Yo también, aparte de duelo, les llamaría un trastorno adaptativo o una adaptación. ¿Trastorno adaptativo qué es? Que cuando la persona lleva ya más de 6 meses... proceso de cambio, ¿no? La han despedido y a los 6 meses pues sigue teniendo síntomas depresivos o estrés o ansiedad. Ansiedad puede ser tensión muscular, problemas de dormir. Entonces ahí sí que podríamos pedir ayuda. ¿Por qué? Porque todo se fundamenta en la gestión de esas emociones. Es normal que estemos mal cuando nos han despedido, eso es muy normal. Pero ¿por qué se nos mantiene ese dolor durante un tiempo? ¿Qué estamos haciendo de forma, entre comillas, errónea para mantener esa emoción? Quizá estamos orientando nuestra solución de problemas a la emoción. Es decir, ¿yo qué hago? ¿Me cambio directamente de ciudad para sentirme bien? ¿O estoy basando mi solución de problemas en la realidad? En, bueno, ¿cuáles son mis posibilidades? ¿Dónde puedo buscar trabajo? Se diferencian dos grandes bloques, que es ¿por qué se nos mantiene un estado emocional negativo en este caso? Y la segunda pregunta sería, ¿me estoy basando mi solución en aliviar una emoción que estoy sufriendo y que no puedo soportar? ¿O realmente estoy focalizándola en el problema, que es que no tengo trabajo? O en el problema que es me he quedado sin pareja, ¿no? Tendríamos que ver, en cada caso la solución sería diferente. Y los que rodeamos, por ejemplo, a la persona esta que ha perdido el trabajo o en fin, ha tenido que marcharse de casa por una serie de circunstancias, ¿la palmadita en la espalda es lo correcto o hay que volver también al tema anterior, es decir, tratar el tema en profundidad y ayudarle desde la base y no animarle desde lo falso? Siempre realistas. Es en cada momento lo real. Si hoy le han despedido del trabajo a una pareja o a un amigo, pues hay que apoyarle en esa situación. Obviamente decirle tranquilo, mañana vas a tener 5 ofertas, tampoco es real. ¿no? Entonces ya tendríamos otro problema. Claro, y ahí hay muchas familias que estoy seguro que hoy en día necesitan ayuda, ¿no? Porque ni uno ni otro encuentra trabajo, llevan un año y medio, las facturas hay que pagarlas, y quieras que no, eso es un duelo. Y es un duelo y un problema añadido, ¿no? Uh-huh. Y en muchos casos acaba convirtiéndose en una depresión o en ansiedad grave, ¿no? Entonces, ¿qué consejos podrías dar, Antonella, para intentar no caer en la depresión y buscar una alternativa? El consejo así a rasgos muy generales es siempre cuando la persona ve que la toma de decisiones, la concentración, el evaluar bien las posibilidades objetivas. Objetivas, ¿qué quiere decir? Que la emoción no nos esté influyendo en las decisiones. Si la persona tiene mucha dificultad en eso, sí que estaría bien que buscara ayuda. ¿Para qué? Para que otra persona externa le ayuda a evaluar bien los recursos reales. Si son diferentes, podemos buscar recursos sociales, recursos laborales, el simple hecho de hacer, a veces tenemos que ayudar a hacer los currículums. ¿Has enviado currículums? No, estoy en cama todo el día, no puedo levantarme, ¿no? Entonces ahí es evaluar bien cada caso y ayudar a una solución del problema basada en el problema, no en la emoción. Efectivamente. Volvemos a lo principal, a lo que hemos comenzado al inicio de esta charla. Uh-huh. El círculo vicioso que se puede producir con los que, digamos, estamos en el centro, ¿vale? Bueno, cambio la expresión. La persona afectada está en el centro y este círculo de aquí somos los que estamos fuera, ¿no? Los que estamos fuera, o los que están fuera en este caso, sufren también y están afectados porque su amigo ha perdido el trabajo, ven que no encuentra trabajo, que está cabreado, que no tiene un duro, que no puede salir, eso se afecta, ¿no? Uh-huh. Que un familiar, un amigo también ha perdido a un ser querido, ves que está cabreado con el mundo y eso también a nosotros, a ellos, les afecta muchísimo, ¿no? Sí. En este caso, ¿cómo deben hacer los que rodean a la situación, uh-huh, al problema en cuestión, para no caer ellos también en el error de digamos, autodeprimirse por culpa de? Claro. Yo creo, es muy difícil dar una sola respuesta. Es difícil, es complicado. Pero yo creo que sería muy relevante para todos el conocer las emociones relacionadas con el duelo. El que todos sepamos que quizás el reaccionar de cierta manera es normal, entonces todo lo aceptaremos mejor. Diremos, bueno, está haciendo esto quizá porque está pasando por esta situación. Y la red social, saberlo también para reconocerlo. Y la propia persona que lo sufre, saberlo para reconocerlo. Cuando reconocemos las cosas, sobre todo las emociones, les ponemos un nombre y alguien nos dice, tranquilo, es normal que pases por esto, parece como que lo aceptamos mejor y esa emoción la estamos dejando ir, porque la estamos aceptando. La verdad es que sí que es complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que está sirviendo de ayuda todo lo que nos estás contando, ¿no? Y hay muchas preguntas más por hacer. Por ejemplo, ahora, pues mi novia me ha dejado. O mi mujer me ha dejado porque se ha enamorado del vecino del quinto. Mazazo. Uh-huh. Círculo de amistades a freír espárragos, hablando en términos de calle, ¿verdad? Todo se va al garete en ese mismo día. Él se cabrea o ella con el mundo entero y afecta a todo ese círculo, ¿no? Uh-huh. A una persona que tiene este duelo, ¿Cómo nos podemos enfrentar a ella? Es decir, volvemos a lo de antes, ¿no? Decirle, bueno, pues tranquilo, no pasa nada, que mañana encontrarás a tu media naranja, uh-huh, y tal. Todo ese tabú es complicado, ¿verdad? Es complicado. Claro. Es muy complicado. Parece fácil, pero desde dentro no lo es. Volveríamos a la, primero, aceptación de la realidad. Uh-huh. De, bueno, ahora tienes que rehacer tu vida, qué cosas has perdido, cómo te sientes, para favorecer esa expresión. Y luego podríamos ayudarle a buscar soluciones reales, cotidianas. Por ejemplo, hay parejas en las que el padre se ocupaba de los niños. Uh-huh. Entonces, a la vez la ruptura, ¿qué hago? Porque si yo trabajo todo el día, son problemas reales que hay que buscarle alguna solución y podríamos ayudar también la red social. Pero sobre todo, ante un evento catastrófico o ante una pérdida, yo siempre aconsejo, vívela. Intenta buscar tus propias soluciones, tus propias estrategias de afrontamiento con tu red social y si eso te dificulta, vamos a buscar, vamos a ayudar a buscar ayuda o vamos a dar algunas pautas. Pero primero vivirla, porque cada duelo, eso lo remarco, es individual y no hay una forma de vivirlo. Es decir, las personas que estén tranquilas, que lo vivan como ellas sientan cada uno. Hay veces que sentimos vergüenza porque hay alguien que dice, jolín, no lo estoy viviendo como mi hermano. y se sienten mal, se sienten culpables. Eso no es así. No, cada persona es un mundo. Exacto. Y lo vive de otra manera, ¿no? Eso es. Y tenemos que permitirnos aceptar esa individualidad. Y también, ya para terminar, Antonella, tenemos que ir terminando. Cuando pasa tiempo y la persona afectada sigue estando exactamente igual que el primer día que fue afectada, ahí ya hay que empezar a preocuparse, ¿no? Ahí es momento de buscar ayuda. ¿Verdad? Sí, sobre todo si esa persona no ha rehecho su vida o se le está dificultando mucho por esa pérdida. Hay personas, un factor muy importante es la idealización. Si os fijáis, una frase muy común es qué buena persona era, entonces empiezan a compararlo, es que como él no hay nadie o como ella no hay nadie. Eso hay personas que si se prolonga, les dificulta encontrar a otra persona, porque claro, están idealizando a una persona que ya no existe, que ya no está. Hemos de terminar, Antonella, pero una manera de terminar sería que todos los afectados intentaran hacer vida normal lo antes posible, ¿no? Que vivieran su proceso en la forma en la que mejor crean, expresando ese dolor. En compañía. En compañía. Muy bien, pues Antonella Greco, muchísimas gracias un lunes más por haber venido. Seguramente se nos ha quedado en el tintero muchas cosas, Maribel. Sí, efectivamente. Pero en la radio tenemos pocos minutos para intentar debatir temas que darían para mucho, ¿no? Lo que sí tenemos es un teléfono a disposición de los oyentes que si quieren hacerle alguna pregunta a Antonella, la próxima semana puede contestarlas, o sea que pueden llamarnos claro al 19 18 23, porque es un tema súper interesante y muy particular. Claro que sí, aparte se pueden poner en contacto con ella en APFEM, en la sede de APFEM, ¿vale? Donde allí pues le encontrarán asesoramiento profesional seguro. Muchísimas gracias un lunes más. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Seguimos, Maribel, ¿con qué? Cuéntanos. Con un poquito de música, acercándonos a las noticias de la 1 de la tarde.